dejo que comience el baile. Tira las manos al aire y dejo que comience el baile. Tira las manos al aire y dejo que comience el baile. Tira las manos al aire y dejo que comience el baile. Me río en tu risa, tú vienes y me pisas. Me aplastas bien, te sientes bien. El diablo en el espejo me da el verso de la muerte. Qué suerte que vivo aún. Arranco cada día y no muero y no muero. Pero la tristeza se echa en el umbral. Estira sus garras y te trata de entregar como nada, nada. Basura, todo para, respiro, exhalo. Desde niño me decían que la vida era un regalo. Me fumo otro y no paro de cantar. El micrófono fue mi boca. Mi mente le da todo y mi mente lo toca. Palabras en la horca, cuelga boca abajo. Niño grita, ¿cómo la zafo? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la siento en libertad? Pa' que corra por el parlante y te abrace a ti. Aferrarse a algo que no existe. Me derrumbas la estructura que no resiste más. Más que tus ojos de maldad que brillan en la oscuridad. Déjame ir, déjame solo ya. Tu mente es hasta 10 y recojo mis pies. ¿Acaso me quieres acabar? ¿Para qué? Ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé. En el teatro cardiola me pregunto por qué. Ya no lo sé, ya no lo sé. Y hasta así los dedos llegaron otra vez. You know what's the name of the game? You know what's the name of the game? Tengo inspiración. Las horas pasan con esta canción. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué vas a hacer? No pensarás correr. Yo digo juegos, mentiras, me rías, caminas. Y dímelo porque lo haces. Sé que le temes a la policía. No veo nada, solo quiero salir a caminar la calle, a verte reír. Somos cuatro en el bajo, cuatro en la guitarra, cuatro en la batería y los cuatro en tu cama. Hablo de los temas y nada más. Esta es mi forma de culiar. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas se oyen venir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas se oyen venir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas se oyen venir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas se oyen venir. ¿De dónde? No lo sé. Pero se oyó venir. Llegaron. Okay, la pregunta es, you know what's the name of the game? You know what's the name of the game? You know what's the name?